¿Un qué? Un devenir de... de nuevas maneras de nombrarnos. Ahí lo estoy como dejando, no sé. Sí, lo pones cerca de la compu y va a hacer diferencia la compu. Pero mira, dice, marcha del orgullo disidente. Y ves vos el documento cuando entras al evento. Y eso te no parece un documento político esto. Dice. A ver. Tendría que tener con un copete, algo así, no lo tiene tampoco. No. Dice, más temprano estaremos celebrando también los 5 años del Festín Mutante, el aniversario, no sé qué. Pero si van a la marcha, acá está el evento. A ver. A ver, octava marcha del orgullo Vicente de la Plata. Les bisexy, gay, putx, trans, drag, t, intersex, mariqueer, pansexy. XXX, claro, como ya acá más alzadas que nunca, armadas. Más alzadas que nunca, más armadas, más calientes. Adoradoras de la Pachamama trans travesti. Guerreras tortilleras, chamanas maricas. Enemigas íntimas del heteropatriarcado. Ya todas esas clasificaciones son las locas, claras. Y eso, y hay una manera rarísima de nombrarse, así, autogenerada, inventada. Demasiado, inventada, sí. Como que no es inclusivo para una marcha eso. Ajá, pero claro. Sin embargo, siento una postura zarpada, de decir, bueno, somos nosotros. ¿Quiénes? Uh-huh. A partir de las 15 horas, radio abierta, ruido abierto, y bien siempre trash, así, bien noise. El parador más hot de la zona roja, que es la parada de la MoMA de 1067, que es un código interno, después está la dirección igual, pero feria ambulante y humeante de producciones locales, siempre hay alguna ilusión de la droga, siempre así muy desmedida. ¿Cómo? Humeante, dice acá. Pero, ¿no? Ha dicho con Merkel, ha dicho con cualquier cosa, así, claro. Públicamente, lo cual es de guaso como una. Sí, disidencia, disidencia, tra, sí, marcar sí, el sí. Orden. Amiga, sentite invitada a traer tus cosas, fanzines, ropa, productos, cosas robadas que quieras para compartir, vender o traquear, vale todo. Como que esa es la mención a decir comercio sí, sustentable, sí, feria, no sé, artesanías, sí. Nada, ninguna de esas palabras, esta. Y salimos a las 17 horas de 1.67 a todo vapor, llenas de lentejuelas y gibre. S-H-I, larga R. ¿Qué es Gibre? Gibre es la purpurina. Ajá. Yo tengo por ahí. Como que te pones en las pestañas, así te levanta, toque. Hacemos un paseo esto, giroteo rebelde por la ciudad, Plaza Rocha, Plaza San Martín. Todo con estrellitas, arrobas. Sí. Y después 20 horas, Plaza Moreno, desfile antirrepresivo, más música, más perfos drag, más bandas, brillo. Hasta las 23 horas o más si queremos. Bueno, esa es la convocatoria y toda la gente después que pasa música, que son un montón. De Jay Exnovia, Levillera, Eustiger, DJ, así como suena, uh-huh. Tranza con triple X, Emmanuel Milwauke, Torino Verga, Juan Cruz, Marica de Mala, 22 horas, Juana Chang en vivo, Folk Electro Chongos, Fiesta Negra en vivo. Oh, wow. Fiesta para el cómico después y sigue, ¿no? Y acá las menciones últimas después de todo ese choclo, basta de travesticidios. Antes dice, como siempre, la plata está en llamas. Flechitas, basta de travesticidios, justicia por Diana, Laura la MoMA y todas las travestis asesinadas, desaparecidas y torturadas por la policía y por la heteronorma. No estamos todos, faltan las personas trans y travestis presas. Basta de que la cana persiga, criminalice y coime a las trans y travestis. Basta de gatillo fácil contra los ratis. Ahí hay una cara, wow. Clara contextualización platense, que son tres consignas. En la nota del día pusieron marcha trans y gay. Como las lesbianas y el resto, o sea, como mínimo decís puta torta traba. Bueno, al día del día las lesbianas no van a existir nunca, por lo visto. No. Y hay un devenir muy travesti en la marcha ya estaban todos los pibes montadas. Pero yo me acuerdo, tipo, ahora es antipatriarcal, le ponías una pollera y ya era re loco. Bueno, ahora montada, plataforma, media red, peluca, maquillaje, sin rollo. Creo que tiene que ver con esta urgencia de visibilizar cuerpos trans. Trans, travesti, como te quieras poner también, ¿no? Transformista. Hay compañeros que cada vez los veo más trabas realmente en su vida. Como que también de la performer a la vida real. Es el salir del closet. En todo sentido, claro. Pero bueno, también. Un paso más. Trabajo, cuarta consigna de traba. Reglamentación y aplicación efectiva de ley de cupo laboral para personas trans, travestis, transgéneros, ya. Después que tenemos con correcta implementación de la ley de identidad de género por el acceso a la salud integral, ya basta del CIS con C, que es una palabra trans para señalar a los que no son trans, sistema médico heteropatriarcal. Despatologización, son dos palabras difíciles. De la identidad. Mucho código también, ¿no? Muchísimo código. Sí, de leyes, de códigos de cosas sociales, mentales, claro. Además, claro, eso es, sí. Despatologización de las identidades sexuales disidentes. Identidades sexuales disidentes, o identidades y sexualidades disidentes, como aparece para nosotros como muy presente eso, la manera de habitar los cuerpos, el borde, eso se da casi lo cis también, todo lo que no es lo heteronórmico, lo femenino, lo masculino, cualunque. Y para nosotros eso es re común y en realidad en el resto del mundo nadie lo habla así, nadie se lee en sus cuerpos como sexualidades o como identidades y entiende cuál es la diferencia de eso. O sea, está todo re bueno esto, pero vos después en la vida real te encontrás con problemas muy, muy, muy más lejos, más básicos. Como conseguir trabajo. Claro, como sí. Cosas de la carencia y la necesidad bien concretas de la vida cotidiana de cualquier sujeto. Y que hay que representar todavía mucho más que las consignas estas. Pero que bueno, antes, bueno, termino de leer mira todas las consignas aparte. Basta de racismo, xenofobia, criminalización de la pobreza, separación de la identidad. ¿Cómo era? Separación Iglesia-Estado, basta de mantener a los curas, apostasía para todos, Francisco Bergoglio, no queremos su perdón ni su aceptación, muerte a la policía de los cuerpos, ni un rati menos, un rati menos, un rati menos. Se llama la campaña con hashtag, y no estamos todos, faltan los animales explotados, acá hay como un guiño muy bueno con el veganismo, que tampoco es casual, y después dice sexo en las escuelas, correcta aplicación de la ley de educación sexual integral, basta educación heterosexual. Vamos, sexo en las escuelas. Sexo en las escuelas, sí, es bien provocador y me parece genial. Esa pero es la última. Es la última. Después de 35 consignas, boludo. Bueno, y siempre basta de homolesbo, transfobia, odio. Y bueno, muy bueno esto de Pacho. Pero ves que hay una identidad con otras luchas disidentes. Que tira eso, el veganismo, los pueblos originarios, el feminismo, sí, siempre, o sea, el aborto, la iglesia, el Estado, disidente de todo. Y es un término que para un montón de gente es completamente nuevo, no la piensa a la militancia de la LGTB como disidente, la piensa solamente como la diversidad. Y queda medio lavado esa realidad. Ustedes son por ahí como el, no sé, el grupo social más marginado, puede ser, y a partir de ahí es que... No, yo creo que no. ¿No? O las trans, digo, por ahí, o las travestis. Sí, las travestis encarnan como una triple opresión, o sea, por feminizadas, como mujeres, por pobres, por latinoamericanas, te diría. Sí. Y encima, bueno, como trabajadora sexual, o sea, cuerpo cuerpo mercancía. Claro. Y bueno, por eso también hay mucha resistencia. Y desde ahí ven como... Es un ejemplo de lucha, porque al sistema... las trabas militantes, las que han tenido que remar todo el tiempo queriéndoselas de vuelta a prostituir, de vuelta a coimear, de vuelta a como someterlas. Y bueno, de todas maneras el empoderamiento en esos lugares... Son las luchas más difíciles. ¿Y sí? No me imagino que a pleno. Y entonces, nada, están como tan afuera, tan en el borde, que ven al sistema como tal cual es, digamos. No, sí, ellas te cantan las 40. Sí. Tengo para leerte una nota que escribí. Dale. Ya que ya me lo contaste que era así, En realidad mañana termino una cursada a la facultad, después de que dejé 3 años y volví, porque también la facultad se volvió una... En su momento para mí estudiar periodismo y tratar de hablar de algún discurso de género me parecía que era una versión novedosa. En su momento era el 2007. Y en el 2008 aparte hubo como una explosión muy linda en La Plata de organizaciones que se formaron. Me acuerdo que había unos pibes que se llamaban Hacerlo Visible, que muchos venían de Humanidades, de la parte de Letras. Después había de la Comisión de Género de Humanidades, se armó una primera organización que se llamó Mariposas Mirabal. De Mariposas Mirabal surge, entre algunas de ellas, entre ellas una exnovia mía, armar Malas como las Arañas juntas. De ahí surge después Las Furiosas. Y estoy hablando todo de si querés, una cronología que es de 2008 para acá. Algunas de Malas como las Arañas, como Sobrevive. Hacerlo Visible, ¿no? Pero qué sé yo, Facundo Saxe, hoy ya recibido universitario, docente, está dando clases. ¿Y cuántos de nosotros, ya en una vida más adulta, estamos viendo que hay otras militancias muy distintas? Pero yo lo que puedo reconocer en el recorrido de habitar estas diagonales es ya empezar a encontrarme con los que fueron los compañeros de militancia en ese entonces, que éramos todos unos guachines, y que teníamos una militancia muy a lo trotskiada un poco por la universidad, pero también por la manera de nombrar, ¿viste? Como muy disciplinado, y todo lo contrario, o sea, era como más parecido a esta última parte, ¿no? Había un documento en el que se articulaban todas estas consignas, claro, que vos decías, bueno, la pobreza, la feminización y esto y el otro, generan todas estas problemáticas, o sea, había como un intento de explicación. Claro. De por qué se estaba haciendo esta marcha. Y ahora la toma de postura es arrancar con una cosa totalmente propia, personal, en un sí, sentido, como ¿no? Como gueto, igual. Sí, y entonces importa. Es lo que pasa, como que la gente... O sea, lo que dice disidente, y en eso es cuestionable, pero al mismo tiempo no, porque lo está diciendo, tiene que ver con eso, como, che, pero no puedes militar así, boluda, o sea, no estás concientizando a nadie, no sé qué. No, a mí no me interesa la inclusión, ni que me entiendan, o sea, yo quiero ser simplemente, es como esa la consigna macro. Entonces, tipo, vos entras a una calle como ayer 7, cortada por, casi caprichosamente por una marcha de 2 cuadras, ¿no? Tampoco, no sé. No hay tanta gente. Sí, sin ser masiva, para mí era un montón, porque antes ni siquiera llegábamos a hacer una marcha, dábamos la vuelta a Plaza Martín, no sé. Y toda esa mística de la pintar las banderitas y qué sé yo, ahora ya no está tanto, pero sí, siempre aparece. O sea, ayer habían hecho las chicas una escultura que eran Las Amantes, en relación al texto de Las Amantes de Monique Wittig, que es como un texto así re cabecera. O sea, pero tampoco se referencia a quién es Monique Wittig ni nada, ni no son la Las Amantes. No. Claro, no, por eso no. Había una obra hecha en relación a un homenaje a alguien, que es como si fuera casi ya una santa, como si fuera nuestra Gilda. y no se explica. Entonces yo siento que a veces hace mucha agua en eso, mucha. Todo bien con lo disidente, no vas a dejar de hacerlo si te tirás medio centro comunicacional, mente hablando. Y pasa que ahí ya hay que bajar línea, ¿viste? Ahí claro, es como que en la posmodernidad nadie quiere bajar línea, simplemente es como, bueno, mi cuerpo, bueno, y aparecen ahí sí eso, las consignas escritas en el cuerpo, porque la después bandera. Te cagan a palos, me parece, cuando bajas línea, ¿viste? Salta uno a pegarte, es un garrón. Y no sé, es raro. En este caso creo que sería así, no sé. Por la disidencia. Y bueno, por eso, yo me digo. Se plantea siempre disidencia, se va a plantear una disidencia. Yo igual, más que bajar línea, lo llamo como sentar postura, ¿no? Hay cosas en las sí, que vos te tenés, bajarse, que, te tenés que nombrar, como decir, bueno, el Papa. ¿Qué opinión te merece el Papa? Claro. Y bueno, yo voy a empezar a hablar de la dictadura, por ejemplo, ¿entendés? Para después hablar de que el chabón, un tipo que crece y hace carrera en dictadura, bueno, sigue con esas estructuras mentales y así quiere disciplinar nuestros cuerpos, nuestros deseos, otras prácticas, o sea, ahí te puedo bajar citas si querés del chabón o lo que fuera. No estoy bajando línea, estoy siendo mi recorte de la realidad en la que para mí es con ese chabón nada que ver, ¿entendés? Esté donde esté, pida justamente como como la consigna acá dice, no esperamos tu perdón de nada. En eso también, obvio, estoy de acuerdo. En todas esas consignas yo acuerdo. A todas esas cosas me parecerían geniales, me parecería que el mundo sería súper. Pero bueno, antes las pedíamos como con otro reparo, como con cierto más permiso. Y yo creo que ahí estos supuestos avances en términos de derechos, o sea, los avances no los vimos todavía. Pero sí vemos como algunos de estos intentos de tomar el poder de otra manera. O hacer uso de esos bienes y servicios que provee el Estado. ¿Cómo cuáles? No sé, eso, la promulgación de leyes implementan como toda una serie de acciones para con las instituciones que legitiman de repente parte de nuestras luchas. Y lo que pasa es que el Estado es el Estado, ¿viste? Claro, lo que puede la hacer apropiación por vos, de eso. Es, bueno, una, y la, incluso mucho. En el transcurso también muchas de las compañías se vuelven kirchneristas. Y entonces ahora está todo intermediado por eso. Pero yo sin duda creo que el movimiento LGTB siempre estuvo viendo y denunciando la denuncia del Estado y la Iglesia sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro deseo. Desde el feminismo y abriéndose hacia lo queer en los 90 para acá, digamos, Foucault mediante, habiéndolo leído, uno se da cuenta, ¿no? La relación en el sexo-poder ahí bien clara y bueno, cómo nosotros quedamos señalados como estos libertinos, estos perversos, qué sé yo, que hacemos lo que se nos canta, como un imaginario de que la pasamos bárbaro. Entonces, tipo, castigo, ¿entendés? Castigo, uh-huh. Culpa, closet, vergüenza, doble vida, hipocresía, infidelidad, monogamia, hijo, familia, maternidad, todo eso, todo ese combo. El arbolito a fin de año, viste, el día de la Virgen, la presignarse, bendecirte. Todo ese modelito de vida que te vende el Estado católico no tiene nada que ver con nuestra vida, nada, ni con nuestra felicidad. Entonces, me parece bien notorio que es un grupo que está reaccionando siempre a denunciar. Pero reaccionando porque te toca la médula, o sea, reaccionando porque sí, o sea, te estás metiendo todos mis derechos en el orto, te estás metiendo la libertad y la libre expresión de los cuerpos en cualquier lado. Y pero bueno, en los pueblos originarios también la pasan requete mal, porque la lucha del territorio cuerpo lo tenemos las mujeres, pero la lucha la tienen sobre el territorio tierra, que habita. Que vayan como acercándose, ¿no? Las luces. Pero igual no creo, creo que solamente una mención ahí y después eso. No sé, yo todavía. Me encantaría conocer a una mapu lesbiana, ponele. Que tenga el poder de la tribu y que le gusten las minas. Bueno. Y que no haya sido madre. Porque, bueno, pero ya es mucho eso. Pensá que ellos también tienen. Sueño con la posibilidad que exista ese personaje. Yo hace un ratito te preguntaba, decía como que ustedes eran la población por ahí más marginada, ¿no? Y ahora pienso en una chica que quiere ser lesbiana en una comunidad. Mapuche. Claro. Y que no. Sí, no hacer. Hay esto, las múltiples segregaciones, ¿viste? No es, o sea, estigmatizaciones de nuestra existencia. Porque si sos pobre, ya como latinoamericano estás recagado. Ya lo dijeron un montón de sociólogos. Todo lo que nacimos en la clase obrera, tarde o temprano, seguimos sosteniendo el estigma de clase de nuestros padres, porque no logramos sobrepasar a otro nivel de clase. O sea que ya la realidad en términos de clase ya no la estaríamos pudiendo explicar. Hay otras cosas. El género, la etnia, la raza, o sea, todos estos nombrecitos que nos atraviesan, eso, somos subjetividades. Tengo para armar. La construcción de nuestra subjetividad es mucho más compleja y yo digo que cuando nosotros laburamos, yo digo que laburo con la sexualidad, o sea, laburo con una cachucha haciendo reuniones, laburo con mujeres que me pagan para que vaya a sus casas, a su peluquería amiga, a estar 2 horas mostrándoles fotos sexuales, contándole para qué sirven y hablándoles desde el sentido de tóquense. Claro. Toquen su clítoris. Bueno, está bueno. Sigue pasando que no. se cagan de risa, o sea, me invitan, lo están abriendo, pero es un contexto que no sé, que son minas de 30 y pico, 40 años, que capaz ya fueron madres, capaz ya estuvieron casadas, ya se separaron, que están experimentando un empoderamiento que es sustancialmente muy diferente al que le pasa a los chabones, porque en realidad no es que yo dije en algún lado de mi proyecto de Santa Cachucha, hago reunión de tapersay para mujeres. Pero sin embargo, el acercamiento de los chabones a eso es bastante complejo. O sea, cuando no me quieren estar levantando. ¿Y por qué un chabón pretende que si yo trabajo algo que tiene que ver con la sexualidad, podría estar siendo necesariamente ofreciendo mis servicios? Claro. De puta. Como que, no sé, entre mujeres a mí eso no me aparece, ni en pedo. Pero igual te habían querido levantar, me dijiste. Sí. Es súper distinto querer levantarte a tirársete encima. Claro. No, pero en general no está per se, no. O sea, yo tengo como un carácter de autoridad ahí, por decirlo de alguna manera. Pero que también es raro porque se los a veces se los trato por lo pronto amorosamente de ponérselo en discusión de qué es la femenidad. Porque, o sea, estamos hablando todas, pero estoy hablando yo. Y estoy dando una experiencia en la que se nota que yo soy lesbiana. Entonces, tipo, vos me preguntás para qué sirve, yo te puedo decir para qué sirve, pero vos tenés tus prácticas y yo las mías. Eso está claro. Y pero pareciera que a veces la heterosexualidad necesita recordar como algunas cosas del salirse de manual para diversificar su manera de ser feliz, no sé. Como, che, pero mirá que no siempre puedes garchar un misionero. Che, pero mirá que no siempre por la concha, no sé, como, che, pero sexo oral. Con mujer, la de sabores, dale, metele, no sé, como cosas así, viste. Sí. Yo, viste, tengo muy poco trato con los juguetes, la verdad. Pero. Y no me interesa, la verdad, viste, yo no entendería. Y. Pero bueno, tengo amigas que tienen una vuelta, no. Toqué uno, viste, lo vi así, sin querer, lo tenían ahí en una cama. ¿De verdad? Sí, sí. Se pusieron recolorados. Justo entré, viste, a la pieza, estábamos ahí, yo, me siento en la cama, estaba llena de cosas. Y había algo, lo agarro, viste, para chusmear y era eso, también. Tito creo que se llamaba. ¿Tito? Sí. Nombre tenía, yo creo que era Tito. ¿Y cómo te sentiste con él? Nah, estaba ahí, qué sé yo, no me pareció nada. Me reí de la situación, viste, la situación fue así. ¿Vos tenés problemas con ese tabaco? Tengo la, como diríamos, la movilidad motriz. La motricidad, motricidad fulera. La motricidad suave, fina. Gruesa, la tenés gruesa. Sin expresa. Pero bueno, cuentan de los juguetes. Y hay un montón, parece que hay un montón. Yo tengo en la cabeza, no sé, unos que son bolitas, viste. Aparte de los fálicos, no sé, qué sé yo. Nos estamos yendo el tema. Pero hay unas que. Sí. Ayer armé, pero mirá cómo te traigo. Ayer armé el puesto de Santa Cachucha fuera de la catedral, en la campe ese que hicimos durante el cierre de la marcha. Pero previo entramos a la catedral. Y ahí aparece algo, o sea, como que yo siempre dudo, y en esto no sé, es como una pregunta que la podemos tirar a la gente a ver qué dicen, pero el movimiento LGTB por un momento yo siento que es súper potente en su visibilidad, en su impronta, en esto, ¿no? En el lenguaje propio, en la construcción de una realidad puntual, pero después tiene como algunas cosas muy descuidadas para nosotros mismos. ¿Cómo? Eso, ¿no? En el desparpajo de ir y de querer escrachar, ¿entendés? Como en esa emoción que te gana la militancia, nos mandamos dentro de la catedral. Y nunca faltan las punkies, y lo grabamos en botella, no sé qué, ¿entendés? Me amo en la vereda. Claro, la pudrimos, sí. La pudrimos, pero una gita igual. O sea, es pudrirla muy concreto con algo y después nos vamos a tranqui, ¿entendés? Igual está buenísimo, ir y pudrir. Es un garrón porque después, claro, todo el mundo las quiere matar. Bueno, pero casualmente ayer, o sea, hoy te estoy contando que, no sé, en Parque Saavedra había 20 policías comunales caminando por el parque, la gente re tranquila tomando mate, o sea, no había peligro en el parque si hubiera que contener algo. Y no fueron a defender la iglesia igual, cosa rarísima, ¿entendés? Porque en todo, o sea, he estado en encuentros de mujeres. Fui reprimida en los encuentros de mujeres varias veces y la policía defiende la catedral, no defiende a las mujeres que se están manifestando. Como bueno, ya sabemos que también reprimen los piqueteros, o sea, la policía defiende a las instituciones, o sea, son el Estado cuidándose a ellos mismos. Sí, sí. La yuta. La cana. Y como dicen las socorristas, que esas minas van a abortar y van a hacer... O sea, esas policías también abortan y nosotras las ayudamos. Claro. A seguir siendo policías, para que después nos reprimen. Sus compañeros. No, bueno, y esto, a veces no sé si está tan bueno ser así de provocadores, porque es la acción que lleva adelante la marcha igual, ¿no? No se limita. No es que alguien ahora con un montón, o sea, como que está buenísimo porque no tolera tibiezas, pero aparece siempre alguna militante más grande por ahí que nos dicen, chicos, cualquiera, que están sacando fotos, que hay infiltrados, bueno, toda esa fantochada, medio vintage, no saben, es medio un mito, ¿viste? Siempre hay, como le dicen, agentes o infiltrados o canales civiles, están por todos lados también, pero no sé si vamos a entrar en esa paranoia y por eso vamos a dejar de hacer acciones, me parece que también... Es border, super border. Yo no sé qué opinión tengo respecto a eso. Me parece por un... Pero viste que si fuera cierto, la verdad que estaría bueno protegernos. Porque es muy cierto que, no sé, como las vulneraciones son muy fuertes, ¿no? De hace muchos años, y ir a una iglesia, ¿viste? A mí no me gustan las iglesias. Es a como priori. La policía, ¿viste? Sí, sí. No me gusta la policía. La policía de los cuerpos. Y bueno, yo personalmente no iría a romper nada, pero yo no rompo nada de ningún lado. Claro. Pero no, bueno, que la iglesia se vaya a la concha de su madre. Sí, el mensaje es claro, siempre vamos a estar contra la iglesia. Mm. Pero con Bergoglio y el Papa Francisco ahora y todo, no estaríamos más que votando al medioevo. Y es la fucking modernidad esta, que conviven unas normativas re divinas que supuestamente avanzan en derechos, pero le seguimos dando el besito en la frente al papá todos los domingos, ¿qué onda? Y bueno, nada, es un país capitalista también, qué sé yo, sí. Un montón de cosas. Bueno, te leo algo, no sé si querés preguntar algo. Dame zoom, vamos a ponerlo en... A ver, divide acá.